tigo a tigo 49 y hay uno de 500 que te sale el minuto de tigo a tigo 73. Así. No más. La fresa barata, la fresa rosa. Esta, vamos a ver. La orden de pollo.